Bueno, de verdad, un saludo para todos los que nos están viendo a través de este programa, donde quiera que se encuentre, es una bendición saludarle. También a toda la gente que está de casa y a los que vienen por primera vez. Quiero esta mañana hablarle de un tema que de verdad tiene que ver con muchas cosas importantes y usted debe saber. Y es definitivamente entendiendo, ¿verdad?, y echando fuera el espíritu de religiosidad. Eso es lo que le voy a predicar esta mañana. ¿Qué le parece? Quiero que busque por fuera en su Biblia, en Hechos 11, por favor. Hechos capítulo 11, versículo 6. Dice la escritura de la siguiente manera, hasta el 9. Vamos a leer. Cuando fijé en él los ojos, ¿qué dice ahí? Consideré y vi cuadrúpedos, terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, ¿cómo decía la voz? ¿Cómo decía la voz? Levántate. ¿Y qué más? Pedro, mata y come. Diga conmigo, mata y come. Y le dije, Señor, no, le dije. Fíjese lo que le dijo Pedro, no. ¿Cómo voy a comer eso? Mira lo que le dice. Porque ninguna cosa común inmunda entró jamás en mi boca. Fíjese. O sea, le dijo Pedro, ¿cómo voy a comer yo eso? Sí, yo no soy mundano, le dijo. Ninguna cosa inmunda va a entrar. No, ¿cómo es eso? Así que yo jamás he comido eso sucio, le dijo. Pero mire qué tremendo lo que le dice Dios. Entonces la voz me respondió. ¿Qué le respondió la voz? ¿La voz de dónde vino? ¿No vino del infierno? Hey, ¿no vino? ¿No dice que el diablo le habló? ¿O sí? ¿O dice que Satanás se levantó para hablarle? Dice, ¿de dónde venía la voz? Diga conmigo, del cielo. Más fuerte, diga, del cielo. De ahí venía la voz del cielo. Y mira la voz del cielo que le dijo. Por segunda vez, o sea que ya le había dicho una vez, pero por segunda vez le dicen al Pedro, por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Amados, vivimos en un tiempo muy, muy interesante, en el cual la iglesia evangélica va a tomar una participación increíble. En los últimos tiempos, la manifestación de los hijos se va a ver sobre toda la tierra. La gloria de Dios va a ser más fuerte. El pecado va a ser más grande, pero donde abundará el pecado, sobreabundará la gracia. Ahora mire lo que le voy a decir, y póngale mucha atención a este mensaje. Oiga, de repente que este Pedro tenía un problema religioso. El problema de Pedro era que él no entendía Pedro no entendía el ministerio de Pablo. Pablo fue llamado a los gentiles, Pedro fue llamado a los judíos. Ahora, Pedro fue llamado al pueblo judío, pero él no entendía que Pablo era llamado al pueblo gentil. El pueblo gentil somos todos nosotros a partir de Pablo, hablando fuera de Israel. Entonces, cuando usted es un gentil, usted es una persona que no es israelita, pero en el espíritu lo somos. Somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Pero Pablo, hermano, comenzó a hablar del arrepentimiento, pero no circuncidaba a la gente literalmente, o sea, no les cortaba el prepucio. Entonces Pedro se enojó y dijo, ¿cómo es posible que usted no le corte el prepucio a la gente? Esa gente es mundana, impía, hijo del diablo. Y Pablo le dice, men, no seas metido, métete en tu ministerio y yo en el mío. Y una cosa te voy a decir, lo que Dios ve es el corazón más que lo externo. El Señor ve tu corazón más que lo externo. Y te voy a explicar una cosa, hermano. El problema de la iglesia evangélica, muy evangélica, es que no son felices. ¿Por qué no son felices? Porque no son felices con sus hijos, porque son muy religiosos, así como Pedro. El Pedro, hermano, le tuvieron que, no comía animales, no comía. Imagínense, yo no digo que usted se abstenga a comer chicharrones, no por lo religioso, sino que por lo grasoso, ¿verdad? Porque le puede hacer daño a su organismo. Pero mire, hermano, yo no como chicharrón, pero no como chicharrón porque sea religioso, no. Es porque no estoy bajando de peso y quiero bajar más. Y esa onda así que de plano lo infla uno de un solo. Ahora, yo por el tema religioso no me da problema. Antier que andábamos con mi esposa, fuimos a hacer un mandado y vi un montón de chicharrones. Y yo dije, oye, ¿es cuándo? Dije, yo agarré uno. Y me lo comí, hermano, y me lo saboreé con una tortilla. Chicharrón, pero así el animal de chicharrón. Yo dije, me lo comí. Entonces a mí no me da ningún problema, ¿me entiendes? Comer un chicharrón, o sea, no me da ningún problema. Ahora, el problema se da, hay cosas que no las podemos hacer delante de otros, porque la Biblia dice que por amor a los más débiles. Pero le voy a decir algo, hermano, por favor maduren todos los que están aquí, hombre, porque estar cuidando el corazón de los otros, está serio, hombre, hermano, ¿ya? ¿Me entendió? Ahora, le voy a explicar algo. El espíritu religioso lo que ha hecho es matar la felicidad nuestra. Nosotros nacimos para ser felices, hermano. O sea, yo si estaba en el mundo y me decían que andar allá bailando con la chanchona de Arcadio, con los hermanos Flores y toda esa cosa, para mí eso era felicidad. Pero me doy cuenta que eso era simplemente una pérdida de tiempo, un desvelo, una gastadera de dinero, y al final y al cabo yo tenía que buscar otra verbena para ser feliz, porque eso no me llenaba. Como la mujer del pozo, andaba buscando fiesta en fiesta. O sea, aparece con Jesús y le dice: deja de estar chupando tanto eso porque no te va a llenar. Mejor toma del agua que te voy a dar y esa sí te va a llenar para siempre. Entonces decidí tomar el agua de Jesús y vivo feliz. Ahora el punto es este: mucha gente cristiana evangélica no es feliz. Y me di cuenta que no son felices. ¿Por qué no son felices? Porque son religiosos, porque son evangelicoides, ¿me entiende? ¿Ya? Ese es el problema. Nos volvimos evangélicos más que hijos. Usted nació, oiga, aquí nos reunimos este día porque es el primer día de la semana, porque nos congregamos para darle gloria al Señor juntos, porque el Señor derrama su bendición cuando estamos juntos. Pero al final, hermano, esto solamente es una fiesta. Esto solamente es una fiesta. Su vida comienza a partir de que usted se va de aquí, después de una hora y media, una hora más, y ahí comienza a vivir. Aquí solo viene a celebrar al Señor juntos, pero su vida cristiana no es una religiosidad de venir a cumplir. La vida cristiana es un estilo de vida. Eso es un estilo. Ahora, en el estilo de vida que usted desea vivir, usted tiene que ser religioso. Pedro no comía animales y decía: son mundanos. Pero el Señor vino y le presentó una visión, fíjese, y empezó a ponerle ratas, cucarachas, empezó cuadrúpedos, animales de todo tipo. ¿Y qué le decía la visión? Come, papá. Y sabe, todavía en la visión era religioso. Hay gente que es religiosa hasta en los sueños, hermano. Y en la visión que estaba viendo, le estaba diciendo la voz del cielo: come. ¿Y qué le dijo el Pedro? Uy, mi boquita jamás va a probar esa cosa inmunda. Está raro eso. Y le vuelve a decir la voz: hartate, Pedro. Vos no podés llamar limpio a lo que yo ya limpié. Y por eso la gente es evangélica y no es feliz. Yo soy feliz. Mire, yo sí me he dedicado a una cosa. Y me he dedicado a ser feliz, papá. Y usted tiene que dedicarse a ser feliz también, me. Usted no puede vivir pensando en la crisis económica, en el problema. Hay que ver. Ni metiéndose en la vida del otro. Sea feliz. Pedro tenía un problema de religiosidad. Y así somos a veces. No somos felices con los hijos por religiosos. ¿Por qué usted no abraza a su hijo, abraza a su hija, le da un beso en la mejilla y le dice: te amo? Por religioso, nunca se lo ha dicho. Te amo. Pero ¿cómo le voy a decir yo a un hijo te amo? Te amo, hijo, te amo. Ahora, que esté acompañado también de un billete de 5, de 10, ¿verdad? O sea, te amo y toma, ¿verdad? Te amo. De repente hay una buena. Yo no digo que. Mire, quiero aclarar porque después la gente anda contando chambres de uno. Quiero aclarar aquí en las cámaras que quede grabado. Yo no estoy diciendo que vivan en el cine, ¿verdad? Pero de repente hay una buena película, dice. Y usted dice: uy. Y el hijo: vamos a ver, papá. Men in Black 2 o 3. Te reprendo, Satanás. Y mire. Y el pobre cipote. Aquí en mi casa todos vamos a caminar bajo la gloria de Dios, y que solo el Señor, y aquí nada más, y ningún impío me va a decir que, mi hermano, si es su hijo, hombre, es su hijo. Yo no digo que pase San Pablo, no, pero de vez en cuando ahorre $5 semanales, si quiere, 5, 10, 15, 20, 25, 30. En un mes y medio usted tiene como 50, 60. Y con esos $60, vaya a comerse a una comida china, algo rico, a San Salvador o algún lugar. y agarre, pero agarre con su familia y dígale, hijo, miren, comamos y comamos. No, la soda, aunque sea ese momento que se tome soda, pero no sea religioso, por eso no es feliz con sus hijos. El espíritu religioso ha venido a dividir la familia más que unirlas. Pero esa iglesia tiene que estar unida, hermano. El espíritu religioso, ¿cómo es posible que vamos a gastar tanto? ¡Qué tremendo! ¡Qué barbaridad! Aquí a uno solo el pisto le quieren sacar. No, le da, no lo consideran a uno que solo echando riata pasa. ¿Y para qué pasa echando riata? Para irse a acostar todos los días a las 12 de la noche y despertar a las esclavas. Loco. Por el religioso. Solo pisto, pisto, pisto, pisto, pisto. Sus hijos también lo necesitan, hombre. Deje de estar pensando. Pisto, pisto, pisto, pisto, pisto. Al rato hasta vende a sus hijos por malía. Solo pisto. Religiosos somos. La mujer, ¿qué querés? Memoria, a ver cuándo salimos a comer fuera, ¿va? Ya te voy a sacar a comer fuera. Y mire, es tan religioso ese bandido que saca la desgraciada mesa al patio y lleva a sus hijos. Va, aquí estamos, hijos amados, ¿cómo están? Y los hijos, bien, papá, bien, estamos bien. De todas maneras hay que decir que estamos bien. ¿Para dónde? Y no estamos comiendo afuera. Sí, qué religioso. No, me esa madre está fumada, hermano. Religioso, por eso no son felices con los hijos. No son felices. A los hijos hay que cuidarlos, hay que, claro que hay que cuidarlos. Pero de repente, definitivamente, Pedro estaba, yo no puedo tocar eso, y Dios lo había santificado. No somos felices con la demás gente porque siempre andamos de metido queriendo ver la vida del otro. Usted deje de meterse en la vida del otro. No sea religioso, porque hay queriéndole arreglar la vida al otro y usted no arregla la suya. Si aquí no se trata de andar juzgando la vida de los demás, hay que ver, mira, hermano. Hay que ver cómo es. Usted déjeselos al Espíritu Santo. Usted, cuando alguien acepte al Señor con usted, usted déjeselos al Espíritu Santo. Encomiéndeselos a ellos. Usted no va a poder con la carga de todos, hombre. Pero como somos religiosos, queremos andarle controlando la vida a todo el mundo. No, es que yo me voy a encargar de que todos lleguen al cielo. Ahí te. Mire, el que se santifica, se santifica. El que ama a Dios, Dios lo ama, lo corrige, lo disciplina y lo lleva por su buen camino. La Biblia dice que el que ama a Dios, aunque estén torcidos sus pasos, Dios se los va a enderezar. Así que ahí deje de ser. Y el que se quiera perder, que se pierda. Y el que la quiera que la preñen, que la preñen. Ya. Ahí deje. Como no es usted el que van a preñar, ahí deje. Usted no puede vivir la vida atormentado. Deje de meterse en la vida de otro. Hay que cada uno viva su vida. Lo que me toca a mí es dar la recomendación nada más, pero solamente. Pero no lo voy a hacer ni de una manera religiosa, como en una iglesia que la gente asustarse va. ¡Aquí, hijo del diablo, todo! ¡Amén! Dice la gente. Ni eso podemos discernir. Usted no puede decir amén a todo lo que uno dice, hermano. Y que usted no es el pastor. No, si hay cosas que a uno se le pueden salir. Imagínate que un día se le salga una palabra pasmada y usted, amén, no, diga, renuncio yo, no. Yo renuncio. Renuncio, dice usted, ¿va? ¿O no? ¿No tiene el derecho también de ser feliz en la iglesia? Claro que tiene el derecho. ¿Por qué no es feliz? Porque está como Pedro, religioso. El Pedro le dijeron, comé. No comí, hermano. No, yo no como eso, mundano, eso es chuco. Y el Señor le pone una visión donde venía el montón de ratas, de cucarachas, de comé. Hasta un tunco andaba ahí. Come, hombre. Y no, lo que yo santifiqué ya no le puedes llamar mundano, pues. ¿Por qué le llama mundano al esposo? ¿Ah? Ay, que vamos a tocar la llaga. Va a tocar la llaga. Religiosos en el matrimonio. El esposo llega un día con algo ahí, va chiquito. Mi amor, mira lo que te compré. Y la mujer, uy, reprendo al diablo, Satanás. Apartate de mí, me quieres matar. Satanás, uy. Vos, cochino, chuco, desgraciado, degenerado. Bien me dijo mi mamá que eras un degenerado. Si solo porque te quiero ver diferente, desgraciada. Porque como cuando aparece en la noche, aparece con una su candela como que si fuera la llorona. Y con una su maxi hasta allá, hasta el final. Y todavía, y encima se pone una crema de tortuga, verde, de pepino, chuco. Y con un su sombrerito y gorrito de a saber de qué. Y aparece. Hola, mi amor. Y el hombre esperándole. Porque por religiosas, y por religiosas van a perder. Oigan, por religiosas van a perder. Porque el hombre no anda buscando eso, aunque sea muy cristiano evangélico. No anda buscando otra cosa. Pero ¿qué sucede con las mujeres? Religiosas, porque así les enseñaron. Hermanas, miren, solo porque no puedo hablar por situaciones que no puedo hoy, porque hay mucho joven que lo que puedo hacer es despertarle el morbo. Pero ya me las van a pagar en una reunión de matrimonios que tengo, oiga, dentro de poco. Oigan. Sí, hombre, es que las mujeres deben de saber muchas cosas, que por eso es que mandan a sus... Miren, yo le voy a decir algo. Si usted atiende bien a su marido en su casa, dele de comer, por ejemplo, dele de comer, pero dele una gran hartada. ¿Usted cree que se sale y en la calle ve una hamburguesa? ¿Usted cree que le dan ganas de comer hamburguesa en la calle? No. Igual atienda a su marido, pero atiéndalo bien y déjelo hasta viendo luces. Vaya, eso quería, va. ¿Ah? Eso quería, va. ¿Y cómo lo va a mandar? Aunque se le aparezca la mejor hamburguesa. Nada. Porque va a estar lleno. Nadie anda comiendo más cuando está lleno, ¿o sí? Levanten la mano los esposos y digan amén. Así es. Ay, Dios, ustedes sí que por eso también. Es que también ustedes no le ponen vida a la cosa, hombre. Pónganle sal a los tacos, hombre. Ya. Pónganle vida a los... Pónganle sal. Pónganle salsa a la vida. Deje de ser religioso. Por religioso usted vive, se pierde tantas cosas que se tiene que... Se pierde cosas por religioso. ¿Sabe usted qué pasa cuando somos religiosos, hermano? Dios tuvo que hablarle esa visión a Pedro. Y le dijo, mira Pedro, come, hombre, le dijo. Come. Yo le voy a decir algo, las iglesias evangélicas están llenas de religión. Nosotros nos creamos con mi esposa en un lugar donde yo agradezco al Señor, fue bendición. Pero óigame, a mí me dejó realmente bastante fisurado en muchas cosas. ¿Por qué me dejó fisurado? Porque me metí una religión en la cabeza. ¿Me entiende? Me metí una religión en la cabeza y me costó sacarme esa religión del diablo, hermano. Ahí, mire, era tan terrible. Que yo tenía unas compañeras que veníamos de la universidad y nos encontrábamos a veces en el bus y nos íbamos para la iglesia. Iban las hermanas así, mire, venían del banco de trabajar y iban así, ve. ¿Y qué estás haciendo? Despintándome. ¿Y por qué? Y no a servir, voy a la iglesia, pues. Pero ¿y por cuál es la onda? Y no, si trabajas en el banco, pues. Ay, Dios, pero vos ya sabes que allá me agarran del buche. Entonces tenía doble vida. Una vida religiosa en la calle y otra vida religiosa en la iglesia. Esa es hipocresía, hermano. Pero nos habían enseñado que es... O sea, yo sí sé, pues, que hay mujeres que de plano se les pasa el maquillaje, pero ese es otro rollo. A ella lo que hay que hacer, pobrecita, nadie les enseñó a maquillarse, ¿ya? Entonces las pobrecitas de plano no saben, hay que enseñarles también, pues, ¿verdad? Porque ellas creen que es con cocolito que hay que ir a aprender el volado. ¿Entiendes? Se equivocan de profesión. Y así no es la cosa, va, tampoco va. Yo no digo que, o sea, está bien eso, está mal, pues. Pero mire, con decoro, todo con decoro, bien bonito, mire. Todo con decoro. ¿O no? ¿Ah? Con decoro, hombre. El problema que tenemos en la iglesia, unos grandes patanes religiosos que somos más evangélicos que hijos de Dios. Fíjese, si a usted lo trajeron aquí para gozar la vida, amén, ya a usted lo fuimos a sacar del mundo para que se deleitara en la presencia de Dios. A usted lo sacamos de las tinieblas para que amara al rey. A usted lo sacamos de la tristeza para que estuviera en fiesta, no para que estuviera en velorio. Sea feliz, hermano. Diga conmigo: yo soy feliz. Así. Así que sacudas ese espíritu del diablo religioso. Hay gente que saluda: oh, ahí viene el pastor, el ungido de Jehová. ¿Qué ungido de Jehová? No me conoce usted, mejor no diga nada. Ya, ni yo a usted tampoco, por eso no digo nada. Pero de repente, hermano, estamos así: oh, ¿qué tal? Aleluya, santo. ¿Cómo estás, hermano amado? ¿Ven? Así saluda en una iglesia: que el Señor te bendiga, hermano. ¿Cómo estás? No, no, aquí en la Judá sí nos saludamos, mire. Es que la verdad que muy religiosos somos, ya. Todo es religión. Así son. Yo me recuerdo que conocí tanta cosa. ¿Sabe que yo conocí una iglesia donde iba cuando estaba joven? Me llevaban ahí de visita. ¿Y sabe qué? Ahí decían los líderes que hay que decir: cuando usted le pregunten cómo está, diga: no estoy bien. Y así voy a decir: no estoy bien, vaya, no estoy bien. ¿Y por qué no estoy bien si estoy en Cristo? Les decía: no, es que uno nunca está bien. A de veras, nunca está bien. ¿Y cómo así? Pues, o sea, ¿y cuándo voy a estar bien? Cuando llegues al cielo, hermano. Si es que llega, o sea, imagina. ya me lo mandan al infierno a uno y un solo. ¿Y cómo tengo que decir? Aquí, en la prueba, en la prueba. Así tengo que. ¿Y dónde? En la prueba, en la prueba. Aquí en el hornito de fuego. Mi hermano, aunque estemos en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo, y su vara y su callado nos infundirán aliento. Adereza mesa delante de la presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, porque mi copa en medio de la prueba está rebosando. Rebosando estamos. ¿Y cómo andamos, hermano, de ahí? Fíjese, pues, tremendo. Pero espíritu religioso. No le enseñaron a la hermana a atender a su marido. Religiosamente lo atiende. De manera religiosa, religiosa. Pero religiosamente, no, hombre. Quítese los paradigmas de la mente. ¿Me entiende? Hay hombres religiosos que también a las esposas: no, cuidadito, no andes de chuca. Fíjese. Y la esposa queriéndole tocar la pierna. Ya vas de lépera. No seas tan, hermano, tan perdón, pero si la mujer te está mandando mensajes subliminales, ella te está diciendo: ven, oh, ven. Pero no al espíritu, sino que a ti, hermano. Ven, vení, desgraciado. Ven. Pero hay maridos religiosos, pero son religiosos con las esposas, le cuento. Ah, sí, con las esposas son religiosos, pero con la amante hasta un tubo tienen ahí. Con las esposas todo es bien casto. Religiosos, al infierno se van a ir los religiosos. Allá los está esperando un tubo a ellos. Pues sí, porque con las esposas son así, bien así, ¿verdad? Sí, chulito. Cálmese, hombre. Aprenda a ser, sáquese de la mente todo ese espíritu del diablo que le metió la religión. ¿Me entiende? La religión evangélica ha cometido más errores que otra cosa. Somos religiosos y por eso la gente a las iglesias miedo tiene ir. ¿Ustedes vieron a los profetas que vinieron? ¿Cuántos se gozaron con la visita de los profetas? Son profetas. Pero usted no vio que vinieron aquí el domingo a asustar a la gente. No vinieron a eso. La gente para dar una palabra profética tan mística que es. No, hombre, dígale, dice el Señor así, así, así, así va. Pero ¿por qué la gente no va a las iglesias evangélicas? Porque llegan a encontrar esas ondas. Y en esas es la que le estoy hablando, las más cuerdas, hermano. Y en las otras que de repente agarra, aquí no agarro este porque mucho peso. Pero sí, hombre, es que no. Pero de repente agarra un florero, no se ha dado cuenta, en algunos lugares. ¿Usted no fue? ¿Va que sí? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda, va? No, sí se acuerda, va. No, diga que sí o no. Sí, sí, ahí andaba este. Agarran un florero, hermano, y empiezan. ¿O no? Va que ahí andaba. Ahí andaba este Nelson. ¿Ah? Ahí andaba. Pues sí. ¿Y usted qué siente ir a un lugar así? Miedo. Miedo porque usted siente, ay, viene el hombre ese, a saber qué me va a hacer. Místicos, religiosos. ¿Sabe qué han hecho esas iglesias evangélicas? Asustar a la gente más que bendecir. ¿Por qué cree que estamos creciendo? Y muchas iglesias del Señor están creciendo porque están quitando de sus vidas el espíritu religioso, hombre. Aprenda a ser feliz con sus hijos, hombre. No todo es trabajo. No todo es iglesia. Cálmese. Ve. Despierte. Despierten de la religiosidad. Ustedes no nacieron para ser infelices. Ustedes no nacieron para ser religiosos. Ustedes no nacieron para estar amargados. La vida en el evangelio nacimos para ser pero felices. Somos la gente más felices sobre la faz de la tierra. Despierte, iglesia. Despierte. Despierte, men. Despierte. Y ahí va donde una iglesia donde son unos grandes bailarines. Sí, bailamos, punto. Pero hay que aclarar que bailamos para el Señor, no para nosotros. Y danzamos y gritamos y remolineamos y sí, porque somos felices. Pero somos religiosos a veces. Hay gente que es tan religiosa que cuando juega el FAS, allá se va a gritar con la turba roja. Y cuando empieza a escuchar, dale albo, dale, dale a. Hasta la vieja sirve. Allá están, yo los he visto. Es que yo estaba a la par. No, pero mire, allá van. Y allá está Silvan, grita. Ah, y aquí en la iglesia. Uy, qué mundano. Religiosos. Religiosos, ve. Ve, allá vas a gritar y aquí no. Pues aquí también se grita al Rey de Reyes y Señor de Señor. Amén. Pero muy religioso. Pues, aparte ese espíritu del diablo, hombre, religioso. Esa onda no ayuda en nada, hombre. De repente, yo sé que hay programas mundanos y programas de televisión que son satánicos, pero quite eso, si ponga una buena película un día y disfrútela con sus hijos, pues si no quiere ir al cine, compre palomitas de maíz, compre soda y ve, ya quítese los zapatos, porque hasta eso no quiere hacer en la casa. Uy, aquí nadie se quita los zapatos, quítese los zapatos. Porque ahí quiere estar de religioso en su casa, fíjese. Que yuca en la vida religiosa, es una cosa tan aburrida, me cayó. Vea un buen partido. Cuando no, yo no digo pues que va a ir usted a la prioridad del partido. La prioridad es el Señor y es la iglesia, después del Señor, cuando su, después de su familia. No quiero decir que va a ir a ver un partido por dejar de venir a la iglesia. Eso sí, ya se convierte en un pecado por idolatría. Pero de repente, cuando no hay nada, hermano, gócese un buen partido, hombre. Y la mujer debería estar ahí a la par, ve, también sobando la panza al esposo, ve. Ve. Mi amor, te gusta. Ay, va a estar bien feliz, va a estar ahí, ve. Sobre la pancita, ve. Más cuando está jugando el Real Madrid. Volvimos, viejo, volvimos. Por amor. Volvimos a nuestras raíces. El deber nos llamaba. Pero hay espíritus religiosos desgraciados, hermano, que no se puede gozar eso. Y la esposa, uy, carnal, solo viendo. Es que yo digo, hay que balancear la cosa, no solo va a ser partido la cosa, pues. Pero la mujer colabore, hombre. Quiere que la atiendan allá, atiéndalo a él también. Pero no seamos. Yo le estoy diciendo, hermano, esto porque a Pedro le pasó. Ahí vi cuadrúpedos, animales, comé, papá, le dijo. Porque lo que yo santifiqué no le puede llamar inmundo. Así que deje de llamarle inmundo a sus hijos. Es más, hay gente que va a venir a la iglesia que usted va a decir, uy, esa pecadora. Sí, igual como cuando vino usted. Pero usted no sabe que a esa pecadora Dios la puede usar y la puede restaurar. Pero cuando somos religiosos no queremos, no queremos. Uy, yo no me contamino. Yo no me contamino. Hay iglesias donde le enseñan, no, no se contamine. Somos un grupo así como de alienígenas que vivimos en una burbuja y nos cuidamos y nos protegemos todos juntos. Así andamos. Y en la calle no le hablan nada, pues se contamina, se contamina, se contamina. ¿Y a quién le vamos a hablar entonces, pues? A los que están contaminados, hombre. Yo no sé qué harían ustedes, hermano, pero Jesús, una prostituta llegó a lavarle los pies, le cuento. Una prostituta. Cuando lo vieron los fariseos dijeron, uy, si este fuera el Mesías, ¿no sabe que la pelangocha le está lavando los pies? Y está lavando los pies. ¿Y el Señor qué les dijo? Miren, ustedes son tan religiosos, cuando vine, ni beso me dieron ni me lavaron los pies. Y esta mujer que ustedes dicen que es pecadora, no ha dejado de llorar delante de mí. No sabemos quiénes son. Usted no puede criticar a nadie. Entonces, ¿por qué quiero aclarar esto? Porque Pedro, cuando le quitaron su paradigma mental, lo primero que le pasó fue que le llamaron a un centurión romano. Porque usted, para cambiar su entorno, primero tiene que cambiar su mente. Y mira lo que pasó en el capítulo Hechos 10, 17. Mientras Pedro estaba perplejo pensando lo que significaba la visión, imagínese, todavía estaba pensando. Hechos 10, ¿verdad? Sí, estamos ahí. Que había visto, he aquí, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, aparecieron a la puerta y llamando preguntaron si ahí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Y mientras Pedro meditaba sobre esta visión, el Espíritu le dijo: mira, tres hombres te buscan, levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlo. Diga conmigo, no dudes. No duden en predicarle a quien sea la palabra, Señor. No duden en acompañarlo. Y mire qué dice ahí: porque yo los he enviado. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron: a Cornelio el centurión, un hombre justo, temeroso de Dios. Mire pues, a Cornelio el centurión, un hombre ¿cómo? Más fuerte, un hombre ¿cómo? Y temeroso de Dios, y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que te hiciera venir a la casa para oír tus palabras. Por eso fue que el Señor le tuvo que mostrar una visión. ¿Por qué? Porque si él no aprendía a no ser religioso, si él no aprendía a no ser religioso, él no podía asistir a un centurión romano. Porque para él los romanos era la peor desgracia que existía. Pero Dios le plujo llamarlo. ¿Esto qué quiere decir? Un día va a llegar un político a tu casa y tú no, es que no es de mi partido. Es que no se trata de partidos. Se trata de la necesidad que los políticos tienen. Pero de repente la gente, uy, ¿qué está haciendo ese hombre mundano? Y si Dios lo manda, ¿y yo qué culpa? Y si Dios lo manda a su semilla que escuche, ¿y usted qué culpa? Pero cuando usted tiene un paradigma religioso y una mente cuadrada, uy, yo no me meto con eso. Ah, de veras, ¿no? ¿Y qué si Dios lo llama un día a participar en eso? ¿Y qué si Dios lo llama un día a usted para cambiar algunas cosas en la nación de alguna manera? Yo no digo que voy a promover eso, pero ¿y qué si Dios lo hace con usted? ¿Qué si Dios lo hace con usted? ¿Qué si Dios le place llamar a quien Él quiere? Pero cuando tenemos un paradigma religioso, seleccionamos a la gente. Usted no puede seleccionar a la gente. Le voy a contar por qué, y escuchen bien ahí arriba también. Hay pecados que tienen olor y que tienen sabor. Por ejemplo, ¿cómo identifican los diáconos acá a alguien que está ebrio? ¿Cómo lo identifican, Francisco? ¿Ah? Por el olor, ¿verdad? Porque usted se puede sentar a alguien que de repente está que gran stock. a puro alcohol 90, mano. Qué gracia este hombre, va. Qué pecador. Así decimos, va. Qué pecador. ¿Cómo identifica a alguien que viene bien fumado de crack? Porque pasa o marihuanado aquí. Qué culto, man. Nítido, va. Qué suave está la onda aquí, va, vato. ¿Qué onda, vato? Y ese pelón predica todos los domingos, vato. Mira, vato, qué suave, man. Cool. ¿Y usted qué dice? Pecador. ¿Va que sí? ¿Va que sí o no? Así decimos. Ahora le pregunto algo. ¿Usted puede tener a alguien a su lado que huele bien? Que se bañó, se afeitó, que está muy bien. Y que levanta las manos. Pero usted no sabe si es un pedofilio. Que le gustan los niños. Usted no sabe si es un pornógrafo que solo vive viendo pornografía. Usted no sabe si es un maltratador de mujeres y le dicen Mike Tyson. Pero como usted lo ve bien vestido y bien oloroso, entonces eso quiere decir que usted no puede juzgar a la gente por sus apariencias. Hay pecados que tienen olor y sabor y hay pecados que jamás. ¿Quién conoce los corazones? Dios. Por eso que usted no puede ser religioso ni selectivo. Usted no sabe a quién tiene al lado suyo. Entonces Pedro le dijeron, va a llegar Cornelio. ¿Va a llegar cómo? Sí. ¿Y qué dice ahí? ¿Cómo es este hombre? Un hombre justo. ¿Y qué más? Temeroso. Ahora, si a Pedro no le muestran ni esa visión, ¿qué hubiera dicho de Cornelio? Yo no voy donde es impío romano. Te tienen que cambiar la mente, hermano, si quieres cambiar tu entorno. La gente aquí en Santana tiene que cambiar su mente, hermano. Y al menos yo no sé cuánto me va a tardar cambiarle la suya, pero en el nombre de Jesús una metanoia va a pasar en su mente. Usted tiene que saber quién es usted, hombre. Usted tiene que cambiar su entorno. Usted tiene derecho a algunas cosas que usted cree que no tiene derecho. Es religioso. ¿Cómo voy a pensar yo en una casita nueva, mía? No, si yo soy cristiano evangélico, por ello tengo que pensar en allá no, pasan cantando aquello. Aquí no se canta ese coro. Cantan, más allá del sol, más allá del sol, solo allá. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Aunque en esta vida me estoy muriendo de hambre, sé que allá en la gloria no me va a faltar. Mire, voy a decir una cosa, hermano. Religiosos son, porque ¿por qué no quieren ustedes pensar en que Dios los quiere bendecir? ¿Por qué? Por el espíritu religioso que tienen en la mente. Es que entre más evangélico, más pasmado. Es que entre más evangélico, más paupérrimo. Es que entre más evangélico, más pobre. No, mire, cálmese, hombre. Quítese ese espíritu y comience a superarse. Mientras el Señor no venga, supérese y piense diferente de quién usted es. A Pedro le tuvieron que cambiar su ambiente, su mente, perdón, para luego cambiar el entorno. Si usted no cambia su mentalidad, usted no va a cambiar su entorno. Estos santanecos deberían de cambiar su entorno. Mira, aquí no, hay un montón de cosas que no hay. Y siguen viniendo cosas que no necesitamos. Tremendo. La sociedad de Santa Ana tiene que cambiar. Vamos a comenzar por nosotros. Cambie su mentalidad, de su familia, de quién usted es. No sea religioso. Mire que entonces dice, se fue. Yo le voy a decir algo. ¿Cómo le llamaron al centurión? Diga conmigo, varón justo, temeroso de Dios. Y lo que Dios justifica, usted no se puede meter con eso. Diga conmigo, lo que Dios justifica, lo justifica. Por ejemplo, lea conmigo rapidito y terminamos. Romanos 8, 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas les cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Ahora leamos esa parte. 29. Porque a los que antes conoció, a esos también, para que fuesen hechos conforme a la imagen de, para que Él sea la gloria, para que a Él sea el primogénito entre muchos hermanos, el 30. Y a los que predestinó, a esos también. Y a los que llamó, a esos también. Más fuerte, diga: justificó. Lo que Dios justificó, usted no le puede llamar injustificado. A las personas que Dios le place restaurar y levantar, usted no se tiene que meter con ellos. Y si Dios lo declara justo, es justo. ¿Cuántos justos de Dios hay acá? No por sus obras, sino que por la cruz del Calvario somos justos. Pero usted no puede darle la espalda a cualquiera solo porque usted decida. Usted tiene que tener a todos los que vengan hacia usted. Y le voy a decir qué pasa con los justos. No lean su Biblia, lo vamos a leer aquí rapidito. ¿Cuántos saben que Dios nos ha justificado, amados hermanos? Ahora prepárese para los que Dios ha justificado y deje de criticar a los que usted no sabe que Dios justificó, pero ya lo justificó. Usted no sabe a quién Dios va a levantar en esta ciudad ni en El Salvador, pero usted no se puede meter en eso. Cambie su entorno para que pueda tener una mente más abierta y para que pueda alcanzar a más naciones para Cristo. Imagínense que un día los misioneros, tengo 40 que van a ser misioneros, dicen ellos, a ver si aguantan. ¿Pero usted cree que es fácil ir por allá por África y llegar a una tribu donde todo el mundo no usa nada de ropa? Y va a decir: no, con estos impíos, hijos del diablo, yo no me meto. Y no así son, pues. Pero el espíritu religioso, ¿qué lo hace? Decir que no, ellos no. ¿Y usted quién es para decir que ellos no? Así pasa en la ciudad. Va a haber alguien que se va a convertir, que usted va a decir: ese no tiene derecho. ¿Y usted quién es? ¿Y yo quién soy para decir que no tienen derecho? ¿Y usted quién es para decirle que el otro no es digno que Dios lo bendiga? Solo a usted, pues. Dios hace lo que quiere. Usted tiene que tener su mente abierta, libre de religión. Vamos a ver para lo que Dios justifica. Mira lo que hay. Primero, Salmo 118:15. ¿Dice la escritura ahí? Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de ¿quiénes? ¿Voz de qué hay? Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justificados. ¿Cuántos están justificados acá? Entonces, ¿qué tiene que haber en usted? Voces de júbilo. ¿Qué más? Hechos, bueno, vamos a ver, Proverbios 3:33. Mire Proverbios 3:33. La maldición de Jehová está para la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Dios va a bendecir la morada de los justos. Sea usted o sea el que usted menos quiera, pero Dios dice: justo es justo. Por eso Dios bendice la morada de los justos. Y yo estoy renunciando a todo lo que el mundo ha pensado en nosotros, hermano, porque al menos Judá y algunas iglesias del Señor tienen que cambiar su mentalidad. Porque usted no sabe que muchas empresas lo que menos quieren son evangélicos. No sabía esa realidad usted, porque son tan religiosos. No, mañana no puedo venir porque voy para una vigilia. ¿Y quién quiere esa gente? Los que menos trabajan se van más temprano y piden solo aumento de sueldo a cada rato. Los evangélicos religiosos. Los hijos saben pedirle al papá. Y si no ven las cosas claras ahí, Dios les abre otra puerta en otro lado. Los hijos. Pero yo quiero cambiar la mentalidad a usted. ¿Por qué cree que a la gente no le gusta a los religiosos? Porque no le gusta a nadie lo religioso. Y si Dios decide bendecir a alguien que usted cree que no es justo, no se meta con él, porque Dios lo justificó. Hay una bendición en la casa de los justos. Proverbio 24:15. Proverbio 24:15, ¿qué dice la escritura? Oh impío, no aceches la tienda del justo. No saques su cámara. A los justos, los impíos no los pueden tocar, hermano. Oiga eso. Proverbio 12:7. Dios trastornará los impíos y no serán más, pero la casa de los justos va a permanecer firme, hermano. ¿Usted oye eso? Su casa va a permanecer firme. La casa de los impíos será removida y se va a caer. La casa de los justos va a ser removida, pero no se cae, porque está fundada sobre la roca. ¿Usted oye eso? No se cae. La casa de los justos no se cae. Diga conmigo, la casa de los justos no se cae. Más fuerte, la casa de los justos no se cae. No se va a caer. Si Dios lo justificó, la casa suya no se cae, aunque se tambalee. Proverbio 15:6. Mire qué pasa con los justos. Proverbio 15:6. Mire qué tremendo eso. En la casa del justo. En la casa del justo hay gran provisión. Ah. Pero usted no sea religioso. Los evangélicos no, hermanos. Usted sabe que ya casi votos de pobreza han hecho los evangélicos, hermano. Votos de pobreza han hecho. Porque ellos creen que no se merecen nada. ¡Ey, qué yuca! Ese es un espíritu religioso del diablo, hermano. Usted tiene que saber quién es usted. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Proverbio 14:11. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Va a florecer. Tarde o temprano va a florecer. Y escuchen esto, termino con esto. Quiero terminar así bien, oiga. Le voy a contar algo. Allá a la casa han llegado dos seres muy interesantes, por cierto. Hay un día los voy a conocer. Pero fíjese que un día esto, yo estaba que ya. Y me dice mi esposa, mire, pero fíjese que usted los trajo. Y le voy a contar una cosa. A hoy usted los corrige y usted les ayuda. Porque no acepto yo devoluciones, me dijo. ¿Vea? Así que los va a tener que. Y yo dije, pero ¿y cómo? Y entendí algo, es cierto. Me voy a tomar la tarea. ¿Vea? De educar, de enseñar, de corregir, de todo lo que se imagina. Y lo voy a hacer, fíjense. Porque al final yo los traje, nadie me los estaba poniendo. Así que me eché el rollo encima y ahora yo lo voy a hacer. ¿Qué le parece? Ahora le voy a decir una cosa. Eso fue anoche que estábamos con mi esposa orando. Bueno, estábamos. De repente me dijo ella, fíjense lo que me dijo. Así tiene que ser, me dijo. Así que les va a tener que enseñar, corregir, bendecir, amar, cuidar, restaurar, disciplinar, etc. Yo le dije, ¿sabes qué? Me acabas de dar el mensaje de mañana, la finalización del mensaje de mañana. ¿Y sabe cómo termina el término de este mensaje? Que al final, ¿a usted quién lo adoptó, hermano? El Padre. La Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y como no le recibieron los suyos, dice, pero a los que le recibieron, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, yo no sé dónde están esos, les dio no el derecho, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de varón, sino de Dios, hermano. Y si Él los adoptó, le pasó a Dios la que me pasó con los míos que tengo ahí. Si Él nos adoptó, Él tiene responsabilidad de vestirnos, Él tiene responsabilidad de bendecirnos, Él tiene responsabilidad de amarnos, Él tiene responsabilidad de proveernos, Él tiene responsabilidad de sacarnos adelante, de comer. Él nos tiene responsabilidad con nosotros porque Él nos adoptó como hijos. Así que ahora yo dedico este servicio a los hijos de Dios para decirle a ustedes, le pertenecen a Él, hermana. A Él le pertenecen. Y Él se va a encargar de bendecirlos. Y Él se va a encargar de corregirlos cuando hay que hacerlo también. Así que bienvenidos al reino de los cielos. Quítese ese espíritu religioso, oiga. sacúdaselo de la mente. Hay cosas que no son religión, hay cosas que son pecado, pero el Espíritu que usted tiene dentro, el Espíritu Santo, Él lo redarguye de todo pecado. Usted sabe hasta dónde llegar y hasta dónde no. Yo no digo, con esto le voy a tratar de terminar para aclarar. Donde nos criamos nosotros, uy, la mujer que no use pantalón porque es el del diablo. Y nosotros cuando veíamos a alguien de otro lado, del diablo, diabólica, satánica. Ahora yo no quiero decir que no hay pantalones que sí son del diablo, porque eso sí, yo creo que no los inventó el Espíritu Santo, hermano. ¿Ah? Hay unos que sí, ya no dejan nada de la imaginación, ya todo se ve. Entonces, obviamente ahí esa persona tiene que revisar su corazón, porque ¿por qué se los pone? Para que lo ande. No creo que es para que no la vea, es para que ella quiere que la miren, que la miren. Ella quiere, ¿no? Para eso quieren, que la miren. Ahora, deberíamos de revisar al marido también. Porque si al marido le gusta que le anden viendo a la mujer, está enfermo, hermano. O sea, no solo a la mujer, pues porque va. También hay que revisar al marido. Ahora, pero eso, a decir que los pantalones son del diablo, está muy, muy lejos, fíjese. Porque para empezar, el diccionario de la Real Academia Española dice pantalón, ropa femenina de vestir. Porque fue hecho para las mujeres blancas que espigaban los trigos y se rayaban, se dañaban las piernas blancas. Entonces les pusieron unos pantalones de mezcal. Entonces definieron como pantalón, como ropa femenina de vestir. Porque antes solo se usaba túnica. Entonces, en todo caso, deberíamos de estar mal nosotros. Porque nosotros andamos usando ropa. Le cuento. ¿Ve que cómo somos religiosos? Ahora, no quieren decir nada que hay cosas que no son, ¿verdad? Que no pueden ser tampoco. Pero de eso, a ser religioso, hay mucha diferencia. Hay muchas cosas que nos estamos perdiendo. Gozar con nuestros hijos. Gozar con los jefes. A veces no queremos participar de alguna cosa y nos ven extraños los de la empresa. Yo no digo que vaya con los grandes chistes vulgares de los amigos, pero que a veces tiene que estar usted, ¿para qué? Para que lo vean y que usted lo gane a Cristo. Pero nos hemos perdido fiestas en la casa con la esposa, celebre. Nos hemos perdido fiestas con los hijos. Nos hemos perdido de ser bendecidos por ser religiosos. Así que yo quiero soltarlo a usted de todo espíritu de religiosidad y que sea verdaderamente libre, hermano. Los que quieran esa libertad de Cristo, no libertinaje, sino esa libertad, por favor cierre sus ojos ahí donde está y me hace el favor de adorar al Señor con todo su corazón estos 10 minutos. Dígale: Señor, yo te adoramos, Cristo, de verdad te adoramos, Señor.